Gran finale, donde mezclamos todo lo que hemos aprendido hoy. Ok, Annie, ¿estás lista? Estoy absolutamente lista. ¿Es San Isidro en June? No, it's not. When is it? It's in May. ¿Cómo se dice nuera? Daughter-in-law. Daughter-in-law, good. ¿Cómo se dice el año 1586? 1586. Son las 5:30, ¿cómo se dice? It's 5:30. O... It's 5:30. Good. ¿Cómo se dice nietos? Grandchildren. Son las 3:35. It's 3:35. Oh. It's 25 to 4. Muy bien. What month is between September and November? October. October. October. It's between September and November. October. October. It's between. Is, not it's. Si no tienes dos sujetos, it y October. Okay. October is between September and November. Good. What month is after February? March is after February. Muy bien. ¿Cómo se dice parientes políticos? In law. Como sufijo, sí. Father-in-law, son-in-law, daughter-in-law, etc., etc. Good. Giovanni es el suegro de Carla. Giovanni is Carla's father-in-law. Marco es el nieto de Natalia. Marco is Natalia's grandson. ¿Cómo se dice parientes en general? Relatives. Relatives. Bien. Alberto es el sobrino de Mario. Alberto is Mario's nephew. Fabio es el primo de Ana. Fabio is Ana's cousin. ¡Fantástico! Hemos llegado al fin, a la meta. Bueno, a la meta de hoy, porque durante toda la semana tenéis como otra meta la obligación de estudiar al menos 20 minutos al día. Muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene. Muy bien, bye hasta bye. Luego.